de semana. Aprovechamos para abrazar a toda la gente que nos escucha, no solamente a través de la señal 96.3 en todo el Valle de Caracas, sino a los que se conectan a www.albaciudad.org, gente que nos escucha en cualquier parte del mundo. Nuestro abrazo solidario, nuestro cariño y el recuerdo siempre de la compañía en los momentos más difíciles, a todos los compañeros del Movimiento Giros de Rosario en Argentina, del movimiento del Partido por la Ciudad Futura, y en especial a Julita Cadoche, que está del otro lado del computador acompañándonos en esta edición de hoy viernes de La Brújula del Sur. Son las 8 de la mañana, 10 minutos, le ponemos rock and roll a la mañana de La Brújula del Sur, vamos. De la mañana 12 minutos, eso era ahí un combo entre Vómito Adeco y los Sex Pistols. Dios salve acá. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Bien, vamos a contarles, decíamos, de la parte sur de nuestro continente, y hoy también les habíamos anunciado al principio que queríamos hacer o ponerle el acento al Estado Plurinacional de Bolivia. Es que recuerdan ustedes que el gobierno de Evo Morales exigió a los mandatarios de los cuatro países europeos que bloquearon el pasado 2 de julio el sobrevuelo por sus espacios aéreos al avión presidencial de Bolivia. Pidió además que den a conocer los nombres de los responsables directos de este hecho que puso en peligro la vida del jefe del Estado. La exigencia fue dada a conocer por el canciller David Choquehuanca, quien consideró que las disculpas ofrecidas por los gobiernos de Francia, Portugal, Italia y España no son suficientes. Ante una pregunta sobre la forma en que se podía reparar el prejuicio causado, el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia aseguró que puede haber comunicación entre los presidentes, además de identificar a los responsables del bloqueo del avión presidencial. Agregó que los países europeos no tienen que dar solamente una explicación, sino reparar el daño que ha sufrido nuestro presidente. Para conocer más, nosotros nos vamos de inmediato hasta Bolivia. Todas las coordenadas con Andrés Salari. Y ya en la línea se encuentra don Andrés Salari, periodista argentino, corresponsal en Bolivia del canal Hispan TV, rockstar de los medios públicos de Bolivia y amigo de la Revolución Bolivariana. Don Andrés Salari, buenos días. Excelente, Navarro. Un gusto, como siempre, participar en mi programa y saludar a todo el pueblo bolivariano de Caracas. Es así, Andrés Solari es el alma y corazón, y además prestó toda su intelectualidad para que hiciéramos este programa. Es la verdad. Don Andrés Solari, ¿cómo amanece? ¿Cómo está Bolivia hoy? Cuéntanos, ¿no hay frío, calorcito, hay sol? No. Le cuento que estoy en el trópico de Cochabamba. ¡Opa! Esperando la llegada del presidente Evo Morales, que en el día primero va a visitar el Timnis y en el día de mañana va a participar en una reunión, en un ampliado de las 6 federaciones del trópico de Cochabamba, porque el Ejecutivo está haciendo una intensa labor para democratizar toda la información concerniente a la prohibición del espacio aéreo que le hicieron 4 potencias europeas a Evo Morales. Vos sabés que esto indignó a la población boliviana y obviamente al propio presidente Evo Morales, y ahora están haciendo una labor importante para reunirse con distintas organizaciones sociales, que son el principal sustento de este proceso de cambio, para explicarles todos los detalles relativos a este caso. Y hace 48 horas, algunas de esas organizaciones sociales reunidas en La Paz han convocado, o tienen la intención, vamos a ver cómo se hace porque no hay detalles hasta ahora, de convocar a una movilización de toda América del Sur, de las organizaciones sociales suramericanas, para repudiar este acto. Sí. Andrés, cuando esto ocurrió, los momentos que fueron quizás los más tensos, ¿cómo se vivió en Bolivia? ¿Qué escuchó usted de lo que hablaba la gente del común, la gente de los bolivianos y las bolivianas que estaban, por ejemplo, en la plaza, en la calle a esa hora? Mira, me parece que acá en Bolivia se vivió algo parecido a lo que se vivió en toda la región. Tanto los seguidores de Evo Morales como los opositores se dieron cuenta de que esta era una agresión flagrante y un absurdo ordenado por los principales poderes hegemónicos del mundo, y todos los seguidores de Evo Morales muy indignados. Pero creo que todos coincidieron en que estuvo mal lo que hicieron estos 4 países europeos por orden de la CIA estadounidense. No hay nadie que haya podido salir a justificar el accionar de estos países, ni siquiera la oposición boliviana. Y en las calles de Bolivia la indignación, te imaginas, está extendida en los distintos sectores y extractos sociales de la población boliviana. Así que me parece que cometieron un error muy grave que le favorece a Evo Morales. Decimos acá, quienes trabajamos un poco o estamos cerca de la política y del oficialismo, lástima que no se produjo este hecho más cerca de las elecciones, que son en diciembre del año que viene, porque no hay nadie que haya, te lo reitero, podido justificar este accionar de estas potencias europeas y encima con la orden de la CIA estadounidense. Claro. Y en materia internacional, decime vos, me parece que catapultó aún más la imagen de Evo Morales. Sí. Andrés, en tu opinión de analista de temas relacionados con noticias internacionales, te quiero preguntar, el canciller Choquehuanca dijo textualmente, no son suficientes las disculpas. Ahora, ¿te parece que puede ocurrir algo más? ¿O qué debería pasar para que ocurra algo más? Mira, nosotros estuvimos hace pocos días en contacto con altas autoridades de gobierno y todavía no nos dijeron con nosotros que se van a tomar. Ahora, después el tema surgió que en la reunión del Mercosur en Uruguay, tanto al canciller argentino Héctor Timerman como a Evo Morales le acercaron una carpeta con los correos y las contraseñas de muchos de los funcionarios de ambos gobiernos. Uh-huh. Y Evo salió a denunciar fuertemente, lo mismo hizo el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, que Estados Unidos está... 8 de la mañana, 18 minutos, tenemos dificultad ahí con la comunicación, es vía celular, estamos conversando con Andrés Solari, es periodista argentino, se encuentra en Bolivia, vamos a colgar la llamada para volverle a intentar. Nos decía que en este momento se encuentra en Cochabamba, en el trópico cochabambino, pues el presidente Evo Morales va hacia esa zona, está realizando reuniones, nos decía, con diferentes movimientos sociales de su país, digamos con el fortísimo movimiento social y popular indígena de Bolivia, para explicarles toda la información que han logrado recopilar desde el gobierno en relación con la agresión sufrida por el propio presidente, cuando 4 países europeos le prohibieron sobrevolar su espacio aéreo de regreso de la cumbre del gas el 2 de julio en Rusia. Nos decía que hay intenciones del gobierno o desde las organizaciones sociales de Bolivia de convocar una movilización suramericana. Hemos para eso contactado a Andrés, le decíamos, es no solamente periodista, sino que es el corresponsal del canal iraní Hispan TV, Tiene un programa en la Radio Pública Argentina, en la Radio Nacional de Argentina, así como en la Televisión Pública, y es especialista en temas internacionales. Luego de su pasantía por la Revolución Bolivariana, decidió marcharse rumbo a Bolivia y desde allá también colabora con la Revolución Indígena del Estado Plurinacional de Bolivia, que comanda el dirigente indio de estos pueblos, como lo llamaba el comandante Chávez, Evo Morales. 8 de la mañana, 20 minutos. ¿Tenemos a Andrés? No lo tenemos. Bueno, creo que hablamos la parte gruesa con Andrés. Estamos dando un datico más. Pero siempre las relaciones de Bolivia con Estados Unidos siempre son bastante difíciles. Esto que ocurrió en Europa tiene su raíz en una orden dada por la CIA estadounidense. Por eso es que ya algunos años una banda de rock emblemática de Bolivia que se llama Atajo escribió un tema que se llama Que la DEA no me vea. Banda boliviana Atajo, ese tema se llama Que la DEA no me vea. Sí, se reportan por el Twitter, Calderón Nica dice, y Pola, la Pola está bien, la Pola cumplió 2 meses ayer. Muchas gracias a todos los compas que han estado pendientes. Dice Marcos Salgado, como en media hora más o menos, el sálvese quien pueda, ay papá. Bueno, puede ocurrir o no, todo es posible con Marcos Salgado. Y arroba Julia Cadoche, dice, escuchando La Brújula del Sur, programa de Ernesto Navarro, Indira Carpio, compas venezolanos, disfrutando a lo lejos, semejante programón. Muchas gracias, Julita. pero le programó una exageración de Julita que nos quiere, pero nosotros la queremos y sabemos también que su comentario es honesto. Un abrazo grande a ella y lo repito en ella, a todos los compañeros del Movimiento Giros y del Partido por la Ciudad Futura. Se han declarado en construcción del socialismo del siglo XXI en la ciudad de Rosario, Argentina. Y ahora, antes de irnos al corte, queremos despacharles algunos datos de nuestra sección ¿Sabías qué? ¿Sabías que el Pentágono está examinando una serie de medidas para reforzar la seguridad de acceso a su información clasificada y que lo hace después de que el caso Snowden pusiera al descubierto la vulnerabilidad de sus sistemas? ¿Sabías que, según ha explicado el secretario de Defensa, Ashton Carter, una de las medidas se traducirá en el almacenamiento de la información sensible por partes y en varios contenedores? ¿Sabía que el Pentágono podría poner en vigor la llamada regla de los dos usuarios, de tal forma que todos los documentos estarán disponibles solo si se encuentran presente otra persona autorizada para tener acceso a los documentos secretos? ¿Sabía que el Pentágono, tras el escándalo Snowden, está trabajando en normas para restringir el acceso a la información altamente clasificada para que solo las personas que trabajan en los programas relacionados con estos datos puedan tener acceso a ellos? ¿Sabías que con estas nuevas normas Estados Unidos comenzará a proteger sus materiales ultrasecretos de la misma forma en que protege sus armas nucleares? ¿Sabías que las autoridades estadounidenses aún continúan evaluando los daños causados por Edward Snowden? ¿Sabías que, según informaciones de la prensa estadounidense, Edward Snowden pudo descargar entre 200 o decenas de miles de documentos secretos? 8:26 de la mañana, nos vamos para la pausa, pero nos vamos bailando, ¿sí? Vaya pues. El rock es actitud. Actitud rock and roll. De los que andan mudos, yo soy la opinión. De los oprimidos, soy la redención. ¿Quién me pide? Pacheco es negritud, y la negritud es puro rock and roll. Apto para todo público. Un sello de la Brújula del Sur. Tomaremos gasolina, que la democracia fina, ya no podemos comprar ni en la bodega de esquina. Pásenos las arepitas y calmar la merendita, ni el aceite ni la sal, ni en caso la empanadita. Tomaremos gasolina, que la democracia fina, ya no podemos comprar ni en la bodega de esquina. No las arepitas, calma el hambre te quita, ni el aceite ni de la sal, ni el cazón, la empanadita. Gasolina para mí, gasolina, gasolina para ti, gasolina, gasolina para todo, gasolina. No vaya a prender candela, porque esto ya está que explota, y el pasaje para la escuela, ay, la cosa se alborota, ay. En zapatos por pares y en útiles escolares, no prenda ni un fosforito que estamos de a toquecito. Gasolina para mí, gasolina, gasolina para ti, gasolina, gasolina para todo, gasolina. No se le ocurre enfermarse, el precio de la medicina pasó la raya de encima. Gasolina. Y si está muy aburrido, en vez de un palo de ron, tome un palo de gasolina. Gasolina para ti, gasolina, gasolina para ti, gasolina, gasolina para tú, gasolina. Gasolina para todos, gasolina. Ya volvemos con

Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. ...8:46 de la mañana y contactamos en el éter, volando por los cielos de los cuatro países de Europa que no dejaron volar a Evo, Marcos Salgado. Navarro, ¿cómo está Navarro? Buen día, Navarro. Salgado, estoy contento sí, hoy. Esta mañana, conversé con don Andrés Salari. Lo escuché. Hoy escuché su programa, Navarro, ¿eh? Qué bueno, o sea, qué honor. Me aburrió un poquito la parte de Salari, pero la música estuvo muy bien, ¿eh? Generalmente el programa es aburrido hasta que ponemos música. Sí, bueno, es una posibilidad, pero bueno, este es viernes, tiene que estar más relajado todo, ¿eh? Así que me gustó también la participación de Salari, que usted sabe que Salari es un hombre que él dice que estaba en Cochabamba porque hay ahí actividad del presidente Evo Morales, pero en realidad Salari es un tipo que le escapa al frío. Entonces, cuando hace mucho frío en el altiplano, en La Paz, él se va para Cochabamba. Tiene esa posibilidad. Usted sabe que hay gente que puede hacer eso, ¿no? Sí, pues escaparle al frío, buscar lugares más más amables, ¿eh? Desde el punto de vista climatológico, tal vez una novia en Cochabamba, no sabemos. Quizás. Realmente. Quizás. Es solo una especulación. Bien. ¿Cómo comienza el viernes, Salgado? El pueblo quiere saber, por aquí ya hay personas como arroba, ay Dios mío, ¿cómo es? Ya lo voy a decir. Mira, sí, arroba Andrea Ruad. Ruad, imagínese, ¿eh? Ruad. Muy bien, ¿qué quería saber si hacíamos el Sálvese? Pregunta si vamos a tener Sálvese el día de hoy y le dije que lo más probable es que quién sabe. Es que quién sabe, exactamente, pero bueno, aquí estamos. No, yo me levanté, vio que está la mañana en Caracas, está así como gris, ¿no? Un poquito, ya por la lluvia anoche también, se quedaban así las nubes sobre el Guarayra Repano. Ajá. Entonces, yo me había levantado más o menos, ¿no? Más pero sí. Después leí un tuit del alcalde Ledesma, ¿eh? Oh, oh, oh. Que decía... Del color del cielo, así gris. Sí, que decía, mucho cuidado, llueve en Caracas, cuidado al manejar, estamos activados, se lo estoy diciendo así, parafraseando, ¿eh? Estamos activados. Ajá. Con todo el equipo de control, de no sé qué cosa... de la alcaldía. Entonces ahí ya cuando leí ese tuit, pum, para arriba, Navarro. Pero ¿lo escribió en Venezuela o lo mandó de algún otro país? Si Ledesma no se está cuidando, dije yo, no, puede haberlo mandado de Santiago de Chile, ¿eh? Fácilmente. Fácilmente puede estar allí acompañando al gobernador furtivo. No, pero el alcalde Jorge Rodríguez también le sacó la cuentica ayer. Ha salido como 30 y pico de veces en lo que va de año. ¿Ah, sí? Sí, 30 y pico de veces en lo que va de año, o sea, un promedio, ¿qué le diré? Debe tener varios pasaportes, Ledesma. Sí, porque enseguida se le llenan las paginitas de los visados, sí, de los sellos, de las entradas y las salidas. Hay países donde los sellos, por ejemplo el de Uruguay, los sellos son grandísimos, casi una página completa. Sí, porque vio que los uruguayos son así. Son como es un país chiquito, hacen todo desmesurado. Es una forma de compensar, ¿eh? Pero bueno, a Ledesma, si está en Chile, desde acá le mandamos a decir que es un saco de pela. ¿Un qué? Un saco de pela. En Chile lo van a entender. En Chile lo van a entender. Sí. Ah, se bueno. Puede decir saco de hueá también, pero un poquito más fuerte. ¿Eh? Mira, Salgado, en Chile le van a explicar qué quiere decir. Salgado, he estado viendo cosas que me han puesto un poquito triste. Ajá. Y sé que usted también... Ahí está. Lo van a poner en situación porque es que la Asamblea Nacional instaló ayer una comisión que investigará a la diputada María Corina Machado. Me enteré, Navarro, me llamó, porque ella a veces tiene como raptos de cordura, son momentos fugaces así, furtivos, y son como un chispazos, ¿no? en la oscuridad que la rodea, hay chispazos, así, ¡tac! Un momento de cordura. ¿Vio cómo lo pone usted el día gris? Pone poético. Claro, me pone poético, ¿no? Y me llamó, sí, me llamó Mar y me dijo que, bueno, que qué hacía con eso. Mar. Que era un momento... Sí, pero el día gris también es que me hace llamarla Mar, ¿eh? Usted sabe, yo le conté alguna vez en privado a Navarro que sí. En aquellos meses locos... De tórrida relación. De tórrida relación, ella, yo le decía Mar y ella me decía Mar. Era una cosa así simpática, ¿no? Sí. Tontita, timidita, que suele tenerla. Timidita, sí. Sí, que, ¿no? Después cuando vuelve a la vida y a la realidad se da cuenta que era una estupidez, Navarro, claro. ¿Eh? Pero uno se da cuenta en el momento, eso jamás. No, pasa. En el momento uno no se da cuenta. Pero bueno, tuvo así un rapto de lucidez y se preocupó un poquito, no por la investigación como tal, sino por el ridículo que está haciendo. Claro. Pero enseguida volvió a la suya, al terreno donde... Donde ella se desenvuelve mejor. Sí, donde a jugar el juego que mejor juega y que más le gusta, diría el nano Serrat. Muy bien. Bueno, Salgado, tengo cosas importantes que contarle, así que le propongo... Por favor, que vamos a las cosas importantes. Vamos a hablar de materia informativa. Le voy a contar el misterio de un hombre. Ajá. Es un misterio que se acostó, suponga, ayer jueves y se despertó y viernes. Sí. Sin saber su nombre y hablando sueco, Salgado, el tipo. ¡No, Navarro, no! ¡El tipo no sabe cómo se llama! ¡No, Navarro, no! ¡No puede ser! ¡Cante, cante! ¡Charan, charan! A ver. Ahí está. ¿Dónde ocurrió el caso como este? Y en Estados Unidos. En Estados Unidos. La identidad del estadounidense de 61 años que se despertó un día en un hotel. Ajá. Sin recordar su vida, pero hablando sueco. Ajá, ni siquiera en la casa. No, la historia siguió confirmada por su hermana, aunque el hombre sigue sin memoria y tuvieron que buscarle un traductor. Sí. Su hermana o quien dice serlo. También, no ha hablado con él en años, solamente... Se aprovechan ahora de la situación y le aparecen hermanos, tíos, primos, ¿no? Deudores, acreedores. Bueno, acreedores más que deudores. Escuche esto. Los deudores se fueron. No ha hablado con él en años, solamente desapareció un día, dijo a los medios Michelle Brewer, ajá, la hermana del hombre. Hola, en cuestión. Michelle. El hombre se llama, pero ahora, esto no, voy con su teoría porque ahora el nombre no cuadra. Ella se llama Michelle, claro, es que debe tener el apellido de su esposo. Ah, sabe que sí. En Estados Unidos las mujeres se quitan su apellido y se ponen sí. el del esposo. Sí. Porque el hermano, que no sabe ahora cómo se llama Michael Botwright. Ajá. Botwright. Botwright, ok. No, okay. Botwright. Bueno, eso dice ella. Dice que lo encontraron las autoridades de California. Ah, si en California cualquier cosa se metió este tipo. Claro, eso también puede ser. Pero qué lindo, qué interesante, Navarro, utilizar, o sea, que como la radio es servicio, lo decimos siempre, qué interesante esta historia para aquellos que quieran utilizarlas en determinados momentos, ¿no? Sí. Cuando uno se despierta, quizás, no sé si le habrá pasado a usted alguna vez, calculo que no, a mí tampoco, pero figúrese alguien que se despierta... y descubre que las cosas ya no eran como anoche, ¿no? Sino que ya no es anoche, sino mañana, diría el poeta. Y debo decirle, Salgado, me ha pasado. ¿Le ha pasado? Me ha pasado. Ah, no lo hubiera pensado jamás, Navarro, ¿eh? Me ha pasado. Ya que usted lo confiesa, yo lo voy a confesar también que a mí me ha pasado. Pero que... claro, que nada era como parecía. Sí. No necesariamente por la otra persona, sino por el estado en el que podía llegar a estar uno. También. ¿No? Entonces, y ahí en ese momento uno qué hace, ¿no? En ese momento hay varias opciones. Puede Ajá. ser la de Michael Botwright. Exactamente, a eso iba. Si se levanta, es decir, no sé quién soy. Y habla, no sé, usted puede, balbucea en algún idioma que conozca o lo inventa sobre la marcha. A usted le puede salir perfectamente hablar en ruso. Claro. Yo le digo, Yanis Nayu, y salgo corriendo. Pues, o en alemán. Mientras busco los calcetines. También. En alemán, usted sabe que el alemán es muy fácil, ¿eh? El alemán usted agarra y dice, sería algo así como no sé quién sen, no, a ver, eso me salió medio chino. No, no es tan fácil el alemán, en este caso, para esa frase en navarro. En italiano, por ejemplo, en vayamos, italiano. Yo no sé quién sono, en nevado, prego, o ¿no? Puede decirlo, y sale corriendo. O puede decirlo en cordobés. En cordobés sería... Que casi no lo entienden tampoco nadie. Chichizo, ¿no vas a saber quién soy yo? Yo no me checu, acuerdo. Checu. Che, chichizo, ¿no? ¿No te acordás? ¿No te acordás quién soy yo? ¿No? Y ahí sale uno, rápidamente. Está bien, es una buena táctica, ¿eh? No queremos de cualquier... O sea, la echamos a rodar para que la utilice aquel o aquella que así lo considere necesario, pero tampoco queremos que lo hagan nuestros amigos. No queremos enterarnos, que qué sé yo, qué le diré, que arroba César JBS lo pone en práctica, o arroba Alejo Dugarte, no queremos enterarnos de que por lo menos conocidos directos nuestros lo hacen, porque serían repudiados. Según nos escribe arroba César JBS, su amiga arroba Vic lo hace. No le puedo creer. Sí, me lo di, no me cree a mí, créale a César JBS, ¿o no? No, a usted no le creo, a César JBS sí. Sí, sí, qué terrible, Que estamos en un viernes de revelaciones. Es así. Quizá por el clima lluvioso o no, no sé qué tendrá que ver las revelaciones con el bueno, clima esta, lluvioso. Esta revelación le va a gustar, Salgado. Ajá. Voy con esta última noticia para que con esto podemos cerrar, porque ya sí. Esto se volvió cualquier cosa. Sí, le voy a contar... Sí, estamos desbarrancándonos, a ver si lo levantamos sobre el final. De un niño de 4 años que se encontró una pipa de marihuana en su comida de Burger King, Salgado. ¡Venía en combo, Salgado, la hamburguesa! ¡No, Navarro, no! Con terror, Salgado, dígalo con terror. ¡No, Navarro, no! Oye. ¿Cómo puede ser? Un niño de 4 años se llevó una desagradable sorpresa sí. Cuando al abrir la caja de comida infantil de Burger King que se disponía a disfrutar la con su familia, feliz. En vez de juguete, vio Ajá. Una pipa de marihuana. ¿Adivine dónde ocurrió esto? En Estados Unidos. En Estados Unidos. El incidente ya ha sido revelado a la policía local de Dundee, en el sur de Michigan. Ah, sí, sí. Eso es como yendo, sí. Donde vive Cocodrilo. Una vez reposta, claro. Muy buena. Muy buena. Porque Ran se acaba de salir. La tierra de Cocodrilo, claro. Dundee. Muy bien. Muy bien, muy bien. Era en el sur de Michigan. Y ante el hallazgo, el abuelo que compró la cajita de Burger King para su nieto llamó a la policía, que tras realizar claro. Una investigación identificó un empleado del restaurante de comida rápida como presunto responsable. Sí. El joven de 23 años admitió haber puesto la pipa dentro de la caja para esconderla mientras trabajaba, pero dijo que no era su intención dársela a ningún cliente y menos a un niño. Está bien, yo le creo. Yo también. Me parece honesto, un relato honesto. Yo le creo. Eso parece que no tardaron mucho en identificarlo. Nada. El tipo estaba vestido como arroba lubrio. Claro, cuando lograron que dejara de caminar por el techo, lo bajaron, le dieron media. Claro, exactamente. Sí, sí, además si estaba vestido como arroba lubrio. Además le cuento que el abuelo llevó una foto porque dice que Ajá. No sabe qué pasó con la pipa. No sabe. No se acuerda. Claro. Sí, el viejo truco. Otro más que no se acuerda de nada. El viejo truco, ¿no? Otro más que no se acuerda de nada. Está como el amigo que se despertó hablando sueco, ¿eh? Ahí está. Bueno, Salgado, ¿sabe qué? Ah, mire, de verdad ustedes son lo máximo, los adoro. Buen día para Marcos Salgado. ¿Pero por qué me lo manda a mí si quiere saludarle usted, Angélica? Sí, bueno, porque es tímida, Angélica. Ah. Es tímida. Entonces busca que otro diga las cosas por ella. Yo igual le mando un abrazo, ¿eh? Buen día para ella y buen día para usted, Navarro. Terminemos con este sálvese quien pueda anunciado, volvamos a la normalidad. Sí, me gusta cuando usted me sorprende y dice que viene el sálvese. Sí, bueno, no lo voy a hacer más entonces. El poeta del Morralito dice, ustedes no tienen compón. Mire quién lo dice, Salgado, mire el poeta del Morralito, viene a decir que no tenemos compón. Y dice por aquí, buenos días, queridos, buenas vibras para todos. A María Corina, en vez de llamarla Mar, habría que llamarla Mardita. Pero no me pone alguien aquí en el mensaje. Puede ser también. Puede ser, ¿por qué no? Se puso, al final ya no tenemos que ir. Está bien, Navarro, vámonos. ¿Qué va a hacer este fin de semana, Salgado? Hay que saber irse. Sí, sí. ¿Qué va a hacer este fin de semana, Salgado? Que el pueblo lo sepa. ¿Dónde lo pueden encontrar? Me mantendré expectante de la de las informaciones del INAME. Ah, era Angélica, la de Mar. Bueno. Me mantendré expectante de las informaciones del INAME para ver si voy a mi aras en Guárico. Si no, me quedo por acá. A pasear en alguno de esos 40 caballos de... Exactamente. De raza. Exactamente. Sí, en uno de los 40. No, sería, se necesitaría una pierna importante. No invite al hoyo porque se monta en caballo y se le va a despeinar el copete que trae. Se come un caballo. El hoyo se come un caballo, una arepa. ¿Con arepa? No, una arepa sola y un caballo entero. Entonces, Veo que no. Salgado, que tenga un bonito fin de semana. Mire, se me acabó la yerba mate. Se lo confieso, sí. Pero bueno, yo le consigo. Muy bien. Qué bonito ir eso, Salgado. No se preocupe. Que tenga feliz fin de semana. Un abrazo. Chau. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marco Salgado. Ay, me hizo reír Cocodrilo Dundi. 9:02 a.m. Luyer me pela los ojos cuando nos pasamos 2 minutos de la raya. Llegamos al final. Les deseamos feliz fin de semana para todos. Recuerde que... bueno, que hay un montón de cosas por hacer. El domingo es Día del Niño. Ya viene por ahí la Semana de Caracas también. Y va a haber una... ¿sí? Ese que... la Vuelta a Venezuela. Ah, sabroso. Y también viene una actividad de Solearía Cuba-Venezuela que va a concluir con una ruta nocturna Cuba-Venezuela. Y eso hace seguro que para bailar guaracha y guaguancó. Déjelo hasta ahí. Nos vamos, Luis Arloyo, en la conducción de los controles en la segunda parte del programa. Al principio lo hizo Néstor Medina, Indira Carpio en la producción del espacio y Ernesto J. Navarro de este lado del micrófono. Les deseamos feliz fin de semana. Nos encontramos el martes. Chau. Suramérica sigue en movimiento y las agujas de esta brújula del sur seguirán buscando, apuntando a esas coordenadas. De lunes a viernes. Hasta entonces. Ahora sí nos vamos.